vida feliz. Y no siento el aroma de tu piel que ayer sentí. Se escapó. Si ayer caminaba de tu